Alucinaciones. O mira pintas. Aire. Canciones. Bandas. Corte de pelo a la moda. Poetry. Lyrics. Power Rangers. Heiser. Pierre de Fortboom. Pierre Fortboom. Y esta es la columna de Heiser en Infernet. Bueno. Parecido. Aire. Tampoco estamos, no sé, New York. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a este recorte parcial e innecesario de la música que les vengo a acercar a los colegas de Infernet, que bueno, ya uno se siente fuera. Vos escribiste, sos un desubicado. Sos un... me ofendés, Juan Francisco Moretti. La columna de Heiser. Perdón, se me abrió una ventana en el cerebro. Escuchamos a OK Pirámides. La banda liderada por Julián de la Paulera y Gonzalo Campos, dos exes de la música, el Julián de la Paulera de Victoria Mil, Julián Campos, el guitarrista de Los Látigos, no sé si recuerdan, a esa remota banda perdida en la historia del tiempo y que algunos melómanos seguimos amando. Esta banda, OK Pirámides, presentó dos EPs y va a presentar, dos long plays y va a presentar ahora su tercer disco, que se llama Juliano. Muy Así bueno. que estamos a la espera de ese disco. Estábamos escuchando Era una flecha, de su primer disco. Y ahora vamos a escuchar algo que me resulta sumamente interesante. Renzo Montalbano, el cantante de Gatti Video, grabó para Días de Adolescencia, un disco que sacó Yolanda Discos, un sello hermoso que lo recomiendo profundamente. Un disco de covers de grandes canciones nacionales. Y este es su cover de Trigal, de Sandro. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu triga, triga, ay, triga, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores. Este cover de Renzo Montalbano, de este hitazo, lejano hitazo, Trigal, de Sandro. Vamos a permanecer en este sello Yolanda Discos, que me parece sumamente interesante. Hacían el Festival Yolanda, no sé si alguno se ha acercado. Recuerdo en el Teatro de Aedo, allá por el cercano 2017, lo llenaron. Juana Molina fue la headliner, que le dicen. Vamos a estar escuchando otras músicas también del mundo de este synth pop, y también un poquito algunas canciones de una canción de un ciervo. O sea, vamos a estar entre la canción y el synth pop. Y vamos a terminar con una novedad de Heiser que me parece fundamental que escuchemos, pero para eso todavía falta. Vamos a escuchar entonces de Yolanda Discos a esta banda hermosa que se llama Glass y que le hace un homenaje a John Mouse, el tecladista de Ariel Pink. Si no lo conocen, búsquenlo, son muy bonitas las cosas que hace. Escuchamos Glass, Song to John Mouse. alguno de los oyentes está familiarizado con la música de John Mouse, el tecladista Ariel Pink y también uno de los fundadores de Panda Beer, capaz puede estar reconociendo la linealidad de este homenaje de estas chicas maravillosas que se llaman Glass, a quienes también tuve la dicha de escuchar. Tengo muchísimas palabras similares que me generan un quilombo lexicográfico, les pido disculpas. Bueno, escuchamos a Glass y ahora vamos a movernos un poquito de género. Vamos a escuchar a la banda Un Ciervo, una banda muy interesante del sello Triple R Discos. Una banda también, la vi en el Salón Pueyrredón hace 2 años, se me quedaron en el corazón con sus letras melancólicas. Escuchamos Ayer de Un Ciervo. Vas bien, estás en un buen momento. Ya sé, yo no era el mejor ejemplo. ¿Cómo me cuesta poderlo aceptar? Camino por corrientes, las chicas sonrientes, la luz de la ciudad. Me pierdo en algún libro, un sabio desteñido que no voy a comprar. Cansado de la lluvia eterna que cae sobre mi dolor. Escucho una canción moderna y quiero ser así. Wow, wow, wow. Perdón, no fumo hace una semana. Estoy a punto de vender la cama. Ya no la uso, no puedo dormir. Y ayer te vi en un bar del centro, muy bien, con un tipo sonriendo. Ojalá que él no te haga llorar. Camino por corrientes, las chicas sonrientes, la luz de la ciudad. Me pierdo en algún libro, un sabio desteñido que no voy a comprar. Cansado de la lluvia eterna que cae sobre mi dolor. Escucho una canción moderna y quiero ser así. Wow, wow, wow. Por corrientes, las chicas sonrientes, la luz de la ciudad. Me pierdo en algún libro, un sabio desteñido que no voy a comprar. Cansado de la lluvia eterna que cae sobre mi dolor. Una canción moderna y quiero ser así. Wow, wow, wow. Si bien es verdad que lo nuestro ha quedado en el pasado, es imposible que yo pueda olvidarlo. Pero igual te deseo suerte y te digo adiós. Escuchábamos entonces a Un Ciervo con su canción Ayer, una banda que había sido trabajada por el ciclo, por el sello, estoy entre la palabra sello y la palabra ciclo, se me están mezclando en un lexicón infernal. Como leche de ducha, ¿no? Exactamente, exactamente. Hoy es el tiempo de los fallidos y aquí estamos escuchando este recorte parcial de música. Escuchábamos a Un Ciervo y ahora vamos a escuchar algo que es sumamente poco radial, con lo cual le pido a la comunidad oyente, a la infernetófera, que simplemente le preste atención a esta banda que se llama Lujo Asiático, que a mí me gusta mucho. La iba a ver a Espacio Mi Casa, sobre la querida Agüero. ¿Por qué quería una calle? ¿Se puede querer una calle? ¿Por qué no? Los Agüeros de la Nada, claro que sí. Y estaba buenísimo ir a verlos. Tenían un bailarín que se vestía con un atuendo, un outfit oriental. Una abstracción oriental para uno que occidental lo miraba y decía, oh, qué hermoso sincretismo. Y nos gustaba mucho la banda Lujo Asiático, que tocaba con tres teclados, todo analógico, y construían los sonidos que querían expresar. Y una banda que me hace acordar mucho a Kraftwerk también, los comienzos de Kraftwerk, cuando con esos calefones que usaban de sintetizadores hacían lo que podían para construir el sonido. Y bueno, ese camino me gusta esa construcción. La traigo a la radio, espero que la disfruten. Vamos a escuchar unos minutitos de esta canción que se llama Ambient, de la maravillosa banda Lujo Asiático. Un poco de Lujo Asiático, a mí me lleva a épocas hermosas de mi vida en donde los veía tocar. No sé dónde andarán, si se permite la absoluta sinceridad. No sé en dónde andarán metidos, espero que vuelvan a tocar pronto. Tardaron muchísimos años en sacar su disco homónimo, Lujo Asiático, y el día que salió, me lo descargué. Me gustaría decir cómo contar esta historia y que terminara. Fui corriendo a la tienda de discos a comprar el disco, mentira. Me lo descargué a los 2 segundos de que había salido, ya lo tenía descargado en mi celular y me ocupaba más espacio que cualquier otra cosa, porque era un celular muy peor. Dijiste tienda. Tienda. Tienda. Claro. Tienda. Loser. Bueno. Señor tendero, ¿tiene lo último de Dios? ¿Qué? Eso era Lujo Asiático, gracias por el spoiler. Vamos a escuchar ahora el último tema de la columna de Heiser en Infernet, este momento en donde escuchamos la musiquita. Esto es lo nuevo de Dios, que es una novedad. Y eso es una redundancia. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue la columna de Heisen Infernet. Y esto es Varias Mitades de Dios, que la novedad del sello. Muchísimas gracias, Luni. Muchísimas gracias, Juanfran. Muchísimas gracias a este equipo hermoso. A quienes amo. Amo esta columna. Amo esta columna. Amo esta columna. Amo esta columna.